Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos a Misterios que no se resuelven solos. Hoy abordaremos uno de los enigmas que más atormenta al ser humano. ¿Cuál es el origen del tesauro? ¿Es cierto que en el tesauro se encuentran las respuestas a las dudas existenciales? Para ayudarnos a arrojar un poco de luz sobre el tema, tenemos en el estudio a la investigadora que más cerca ha estado de Tesauro. Ella es... Bienvenida, Lola.